Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y preferirnos a esta hora. También agradecemos a al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico impecablemente está el señor Luyer Loyo al mando de los controles y ante el micrófono Kenny Castillo les narra. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro convoca para este sábado Gran Marcha de la Juventud de la UNEFA contra el fascismo. Cultura. Declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial dos manifestaciones religiosas de Barlovento. Llega a Caracas, Festival de Documentales Movida Conciencia Ya. Phil Venn brindó reconocimiento a Farruko VI. Hoy se presentará el libro Los Siete Pecados de Hugo Chávez. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con la cantante Emmy Herrera. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en medio de una reunión efectuada este jueves con gobernadores y alcaldes bolivarianos en el Círculo Militar de Caracas, instó a mantener la política de movilización activa por parte de las fuerzas revolucionarias. Asimismo, convocó a una gran marcha en Caracas para este sábado 22 de marzo con la juventud de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas de la Fuerza Armada, UNEFA. Por eso me sumo a la convocatoria de los estudiantes universitarios del país en defensa del UNEFA el próximo sábado aquí en Caracas. La gran marcha de la juventud universitaria para repudiar la quema de la universidad en San Cristóbal y la quema del Hotel Escuela ayer en Mérida también de rango universitario. Por eso estoy de acuerdo con incorporarse masivamente nuestra juventud a esa marcha del próximo sábado. Que esa marcha conmueva nuestra ciudad y siga llevando la verdad contra el fascismo, pero en la línea de paz, camarada, no nos vayamos a dormir en los laureles. Estamos ganando, pero todavía no hemos consolidado toda la victoria frente a este intento de golpe. El golpe continúa, así sea a baja escala o a una escala controlable, pero el golpe continúa. La movilización, que tendrá por nombre Juventud y Estudiantes por la Paz, tendrá la ruta desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores. Cultura. Continuando con otra nota, les tenemos que el Consejo Legislativo del Estado Miranda proclamó las manifestaciones religiosas barloventeñas, Semana Santa de Tacarigua y la peregrinación a la Cruz del Cerro El Blanqueo como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Bolivariano de Miranda. El anuncio, lo realizó durante un acto especial como parte de la conmemoración de los 250 años de Tacairigua como parroquia eclesiástica. La presidenta del órgano legislativo, Aurora Morales, manifestó su regocijo por el pueblo de Tacairigua, que se ha mantenido firme en preservar sus tradiciones. Asimismo, destacó la participación del movimiento en redes de patrimonio del Estado Miranda, como ente que impulsa la identidad del pueblo de Miranda y sus tradiciones con el Consejo Legislativo. Aurora Morales también señaló que el Parlamento es inquebrantable y en apoyo a todas las luchas del pueblo, en especial aquellas expresiones que tienen que ver con su espiritualidad, con su identidad, con ese sentimiento de patria que nos legó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Son las 12:06 minutos. Movida Conciencia Ya es el primer festival internacional de documentales en Venezuela el cual proyectará 16 materiales audiovisuales que se pasean por temas como la educación, la ecología, la espiritualidad, entre otros. La intención es contribuir en la construcción de un mejor país y de mejores ciudadanos. Mauricio Falini, representante de este festival, nos detalla aún más información. El primer festival internacional de documentales en Venezuela, hay varios países, colaboramos y nos unimos a este propósito de contribuir a través de una acción a construir un mundo mejor, que es el mensaje esencial, ¿no? Entonces el documental sirve como medio para educar, para informar y para despertar conciencia, que es el centro fundamental de este proyecto, ¿no? Mauricio Falini informó que el festival se desarrollará desde el 22 al 30 de marzo y se pasearán por distintos lugares de la ciudad capital como el Centro Cultural Parque Central, la Plaza de los Museos y el CELAR, así como algunas casas de estudio como la UNEFA, la UCV y la UCAP. Iniciando con noticias relacionadas a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2014, comentamos que este jueves, en medio del foro 10 años del FILVEN, la Feria de los Libros, a cargo de la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, y del escritor y exministro de Cultura, Farruko VI, este último recibió un reconocimiento por el impulso en la creación de esta fiesta literaria que ya cumplió una década. Previo a la entrega del reconocimiento, Farruko destacó que la feria nació en primer lugar para que el pueblo venezolano recuperara la moral y el entusiasmo por la gestión cultural. Yo entendí que la cultura no la hace ni un ministro ni ningún funcionario. La cultura la hace el pueblo. El ministerio no hace cultura, el ministerio hace gestión cultural. Las instituciones no hacen cultura. Bueno, son actores de un proceso cultural complejo, pero quien hace la cultura es el pueblo desde lo profundo. Y de una manera muy particular en el tema de las artes y las letras, pues aquellos que ven allí una actividad importante de sus vidas. Farruko VI concluyó el foro expresando que la Feria del Libro inició para descaraqueñizar la cultura y que tal era el elitismo que existía en los espacios del Teatro Teresa Carreño que el pueblo no podía entrar a ese teatro. Son las 12:09 minutos. Este viernes en la FILVEN 2014 se presentará la obra Los Siete Pecados de Hugo Chávez, escrita por el periodista e investigador belga Michel Colón. La actividad está prevista para las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde el autor del libro ofrecerá una conferencia. El libro representa el análisis de los centros de poder del mundo capitalista, donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es un empleado más, revelando quiénes son sus jefes. De igual manera, el contenido del libro muestra la historia de los hechos criminales de las multinacionales del petróleo como la Exxon de Chevron, Chevron, y el saqueo de las riquezas de algunos países por parte de estas mismas empresas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, usuarios y usuarias, tenemos el placer de tener a nuestra invitada vía telefónica hoy. Ella es Emi Herrera, cantante, y vamos a hablar con ella acerca del concierto llamado Boleros a la Carta, que se hará en el Teatro Alberto de Paz y Mateo este viernes y sábado a las 6 de la tarde. Así es. Emi, bienvenida. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Alba Caracas. Estoy contentísima de saludarlos y de, por esta vía tan maravillosa y feliz, poderlos invitar a mi concierto esta tarde y mañana en la tarde. Qué bueno que te tengamos y que hayas tenido estos minutos para hablar con nosotros, Emi. ¿Qué tal este paseo por los boleros? ¿Cómo más o menos nos puedes dar un abreboca para saber qué se puede conseguir allá el espectador, cuántos temas van a hacer? Creo que vas a estar acompañada por un guitarrista bastante profesional en estas lides, como sí. Es Edwin Arellano, ¿verdad? Edwin Arellano, Marín, sí, me acompaña esta tarde. Además que va a haber muchas sorpresas, porque Boleros a la Carta es a la carta. Él que vaya al concierto puede escoger el bolero que quiere escuchar. ¡Ah, caramba! Oye, pero por eso es que es Boleros a la Carta. Es un concierto completamente interactivo con el público. Uh-huh. Yo pienso que el artista venezolano, el artista nuestro de la patria, tiene esa interacción con el público, porque no es el artista de tarima, es ese artista inalcanzable que no habla con su público. Sí, que está como en una burbuja. Como una burbuja, no. El artista nuestro es amoroso con su gente y de eso se trata este Boleros a la Carta. Que interactuemos, que pasemos un rato feliz recordando los boleros que nos enamoraron, que nos entristecieron, que muchas veces contaron nuestra propia historia, uh-huh. O que nos traen esos recuerdos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, porque Venezuela es un país lleno con gente que vive con su radio prendido y con sus casas llenas de música. Y hay cosas en la vida que no se olvidan. Sí. Tienen ese sello maravilloso del amor y del recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, así es Boleros a la Carta. Vamos a jugar un poco, va a haber sorpresas porque en ese juego va a haber, voy a regalar discos, mi disco de boleros que se llama Miradas. Uh-huh. Y bueno, también hay otras sorpresas porque si te sale la palabra sorpresa, uh-huh. Pues el bolero lo escojo yo. Oye, qué bien. Y bueno, qué bien. Y otra sorpresa que tenía, uh-huh. Otro de los nobles artistas que se viene levantando, Santiago Cardona, percusionista, anoche me dijo que me iba a acompañar también. Y bueno, oye, yo, bueno. Él tiene solo 15 años. Oye. Y toca, que son primores lo que hace con la percusión. Oye, pero qué bueno, qué bueno. Y latina. Entonces, es así, es toda una reunión de amor, una reunión uh-huh. De una suerte de alegría uh-huh. Que vamos a tener esta tarde y mañana. Y además, que es lo mejor de nuestra revolución, que es completamente gratuito en un espacio completamente recuperado y seguro, que es el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Sí. Donde hemos hecho una labor bonita para las niñas que están en la escuela de danza allí, para los actores que siguen haciendo vida en ese teatro maravilloso y con ese amor maravilloso de lo que significa ese teatro para la ciudad de Caracas y sus alrededores, pues otro espacio más recuperado. Claro que sí. Recordemos dónde está ubicado el teatro para las personas que quizás no lo recuerden o estén un poco, como no lo tengan muy claro, entonces para que quizás se les sea más fácil llegar allá. Esto está en la avenida Andrés Bello, uh-huh. En la subida del antiguo, viejo y bueno Pollo Riviera. Uh-huh. Eso tiene, ese negocio tiene ahí, yo creo que toda la vida, frente al antiguo, esa subida queda frente al antiguo Cine Prensa. Exacto. Uh-huh. Que todos los caraqueños nos tenemos que acordar de eso. ¿Cuántas películas buenas vimos ahí? Cerca hay una clínica muy famosa. Sí, está la Méndez Jimón. Méndez Jimón. A una cuadra. Exacto. Sí, entonces, y ahí también queda un sitio muy famoso antes. La Bodeguita del Medio. Ajá, la exacto. La Bodeguita del Medio. Ahí bailamos de todo. Bueno, se me cayó la cédula aquí contigo. Pero no se escuchó, no se escuchó. ¿No se escuchó? No, yo estoy orgullosa no solo de mi gentilicio, que es ser venezolana, estoy uh-huh. Orgullosa de mi edad y uh-huh. Estoy orgullosa sobre todas las cosas del mundo de ser mujer. Qué bonito, qué bonito. Mujer, sí. Qué bonito. De ser mujer y de llevar este mensaje de amor, de unión, de tanta felicidad que tenemos en nuestra ciudad capital. Claro. Pues estamos llenos de cosas maravillosas para todos y todas. Qué bueno, eso habla muy bien, no solamente de ti, sino de lo que se van a conseguir en la presentación, porque cuando la gente hace sus cosas o lo que crea o en lo que crea desde estos sentimientos tan nobles como los que tú estás expresando, pues las cosas salen como muy bien, ¿no? Las cosas salen bien. Yo les garantizo que si van, van a pasar un rato feliz, ameno y sobre todo muy emotivo. Uh-huh. Y se van a ir sintiéndose más y mejores venezolanos todos los días. Oye, qué yo bonito. Les garantizo eso. Se van a ir de mi concierto, que no es un concierto, es un concierto de nosotros, es un concierto de, uh-huh, de intercambio de emociones, recuerdos, sensaciones y todas esas cosas que solamente se pueden expresar a través del respeto y del amor por las cosas bellas. Claro. Sí. Emi, y hablando, todavía tenemos unos minuticos, podemos conversar, no sé si algún tópico que quieras tocar, como por ejemplo, no sé si hay que agradecerle a gente que esté en producción, sabes que siempre hay unos protagonistas, sí, que están por ahí incógnitos. En este momento el protagonista de toda esta maravilla que está pasando en Caracas y en Venezuela, a nivel cultural, es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a quien le estoy inmensamente agradecida por todos los esfuerzos que hacen todos los días, todos los que allí laboran para llevarle al público venezolano lo mejor, y lo mejor hecho de verdad desde el amor. Entonces estoy tan agradecida con la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en verdad yo a quien le estoy agradecida es a toda la gente que quiere, por encima de todas las cosas, tener este país hermoso que todos los días con un granito de arena construimos, con esa firmeza de la voluntad férrea del venezolano de salir a trabajar todos los días, de hacer lo mejor por sí mismos, por su familia y por la patria. Entonces les agradezco a todos los venezolanos que ponen ese corazón todos los días en hacer país. Claro. Yo estaba por acá, producción, tú sabes que es muy, muy eficiente y me daba información tuya, que tú vienes del bel canto. Entonces... Sí, yo canté casi 20 años en el coro de la ópera del Teatro Teresa Carreño. Uh-huh. Entonces, y... ese paso al bolero, bueno, por supuesto que ya vienes con una verdadera... fuerza de todo la exigencia que requiere el bel canto, pero hay algo de aquello que de repente en algún momento roces cuando estás haciendo los boleros. No, ya no hay más que la técnica vocal que siempre a todos aquellos que les gusta el canto deben estudiar para cuando sean grandes canten igualito. No, yo logré, creo que es lo más difícil que he hecho, quitarle toda la parte lírica a la voz para poder enfrentar no solamente el canto de bolero, sino el canto popular, los ritmos afro-venezolanos, la música venezolana y la música del mundo. Ya como que me estoy dando cuenta que creo que por ahí vienen las sorpresas, ¿no? Sí. Ah, ¿viste? Entonces, bueno, sí decidí por un compromiso con mi gentilicio, pues, ser venezolana, uh-huh, abordar desde otra técnica vocal, llegar al corazón de la gente, pues. Uh-huh. Además que es una cuestión muy personal. Yo creo que lo lírico se debe cantar lírico y lo popular, popular. Decidí, pues, ya no... Dios fue muy bueno conmigo. Uh-huh. Me dio la posibilidad, todo el tiempo que hice música lírica o el canto, uh-huh, pude cantar con la voz blanca. Entonces decidí no volver a usar la técnica lírica y bueno, aquí estoy. Qué bueno. Esta es otra faceta. Cantando popular. Qué bueno. Bueno, Emi, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Te agradecemos muchísimo. Además que se nota que nos has dado estos minutos con mucho agrado. Y bueno, nosotros te devolvemos el mismo cariño para que hoy todo salga muy bien y mañana también. Entonces podemos ir recordando todos los datos de la presentación. Es boleros a la carta. Es viernes y sábado a la misma hora. Sí, viernes y sábado a las 6 de la tarde. Okay. Ahí viene el Alberto de Paz y Mateo. cerquita de lo que era el Cine Prensa, cerquita de la Clínica Méndez y Mont. Es un sitio que ha cambiado la cara de esa parte de la ciudad. Vengan con confianza y vengan felices, que se van a ir más felices, yo se los garantizo. Qué bueno, qué bueno. Ay, bueno, por supuesto, la entrada es gratis. La entrada es absolutamente gratis. Y entonces, ¿qué más podemos pedir? Más bien les van a pagar por ir, porque les van a pagar con les van a dar alegría, les vamos a regalar armonía. Boleros y les vamos a regalar mucho amor. Exacto, exacto. Y después pueden irse a la Silvén, que todavía tenemos tiempo. Nos vamos en Cambote y escuchamos en el Eje del Buen Vivir a la gente de Bosé y Eu, que es un dúo de bossa nova que va a estar cantando allí esta misma noche a las 8. Así que bueno, vamos a armar la pachanga y nos vamos en Cambote. Qué bueno y qué generoso eres tú, Ale, que aprovecha tu tiempo y también la difusión de otro. Por eso está muy bien, eso nos gusta. Ser, claro, solidario. Somos generosos y para nada egoístas. Sí, solidarios, eso sí es verdad. Solidarios, pero al máximo. He visto fluir eso en la calle todos los días y pasar. Pasar con hermosura, pasar el respeto al anciano mayor, que eso me llena de gran orgullo. Claro, así a que los niños, hasta los animales aquí se les da. Sí, se les da de todo, se les da amor. He visto gente haciendo todos los días obras maravillosas. Vamos, nosotros vamos a continuar con eso. A continuar con eso, sí señor, y vamos a marcar un hito en la historia del mundo. Sí, eso sí es verdad. Señor. Emi, muy, muy, muy agradecido de verdad de parte de todo el equipo de producción de Alba Ciudad, en especial del Noticiero Cultura al Día. Te dejamos porque sabemos que tienes que descansar la voz y no queremos que te esfuerces, pero muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y, por supuesto, muchísimo éxito. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de Alba Ciudad. Los quiero muchísimo. Vale, nosotros a ti también. Un gran beso. Hasta luego. Chao. Bien, usuarios y usuarias, escuchamos ahí a nuestra cantante Emi Herrera a propósito de que se va a celebrar el concierto llamado Boleros a la Carta, que se hará en el Teatro Alberto de Paz y Mateo este viernes y sábado a las 6 de la tarde con entrada completamente gratis y con la particularidad, como lo dijo la propia protagonista, que usted mismo podrá pedir los boleros, porque son boleros, como bien lo dice el título, a la carta. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. Les recordamos que estamos en Twitter en @CulturaAlDía, nos pueden buscar en Facebook también por la frase Cultura al Día. Escribirnos a algún correo electrónico si es su gusto, culturaldía96@gmail.com. En el control técnico está el señor Luyer Loyo, ahora lo hacen el señor Iván MacGregor. Bienvenido, Iván. En la coordinación, en la producción y redacción está Sinomay González y Orlando Aguilar, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y aprovechen que la Filben es hasta este domingo, el evento, la fiesta de la literatura y del libro. Pasen todos muy buenas tardes. Desde